Cago. Herético. Sin... Crónico. Irreverente. Simultáneo. Absurdo. Sin rumbo. Rasante. Empalabrado. Cobarde. Valiente. Barco de papel. Barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Odio y amo. Preguntarás tal vez por qué lo hago. No lo sé, pero lo siento así y me torturo. Estamos aquí parados recibiendo a la gente que se va acercando a este barco que está por zarpar en cualquier momento. Vengan, acérquense, lo estamos esperando. ¿Qué no daría por sentir esa... Bienvenidos una vez más a este viaje que comienza una vez más. A través de la 87.7 en La Rioja, que estamos aquí encallados por ahora, pero vamos a dar una vuelta por esta vez un tópico un poco particular e interesante. Sí, buenas tardes. barco frágil, cubierto de carta, camarote y la C. El saludo es general a la gente amiga de la COPE. Contentos de estar una vez más al aire, a pesar de los inconvenientes y obstáculos que pueden, como suele pasar a veces, presentarse. No nos rendimos fácil, está claro, al menos para nosotros, está claro. Siempre artesanal este barco de fantasías, verdades y nostalgias al sur del cono. Se piensa, pensamos, pensándote, invita a pensar como siempre, barco de papel, de testimonio, intentando no emitir juicios que sean inamovibles al menos, no pretendiendo convidar fórmulas ni respuestas, solo duda, pregunta, búsqueda. Barco de papel mueve el tiempo. Buena tarde, camaradas del corazón. El Cacuy ha dejado el mensaje y se ha lanzado a pique hacia el abismo, tal vez para ir llorando sin enfrentar los ojos de Alberta, de Cuni. El sobre carga la poderosa palabra amor, como bien ha dicho Alberta. En realidad dice, el amor según la ida. De manera que tan intrincado tema nos tomará el viaje de ida y el retorno, que será el miércoles próximo donde terminaremos con el amor según el retorno. Entendemos que el amor es una multidimensionalidad que puede manifestarse en las interacciones humanas en múltiples formas. Y podríamos remitirnos a raíces mitológicas que nos hablan de orígenes, de los orígenes, de las interacciones primigenias que dan cuenta de esto, esta cosa terrible, gigante, que es el amor. Hay amor idílico, amor parental, de madre, padre a hijos o hijas, y viceversa, amor romántico, con sentidos de pertenencia, posesivos, atravesados por el uso del poder, del uno sobre el otro. Hay amores tóxicos que marcan, que hieren, que matan. Entre comillas digo, nos cuesta. Hay amor que se pretende, se piensa, se vive en un para siempre, en una manera del para siempre. Hay amores que conducen hasta el suicidio. Marco cree que todos los amores están originados en lo químico, en lo eléctrico químico, como todo lo psíquico emotivo. Y recuerdo qué bronca me dio cuando Alberta dijo asombrada, entonces el amor también es eléctrico. Y sí, porque bronca me daba que todo sea eléctrico o físico cuántico, como quieras. Esperamos disfruten de este nuevo viaje y quiero dedicar este programa especialmente a tres personas. Una es Mara, mi hija querida, amada de mi corazón. La otra es Sofi, niña que ha estado cumpliendo años muy recientemente, y con un gran abrazo, hija de mi amiga Emilia. Y la otra niña, la tercera niña a quien quiero dedicar a este programa, es esta niña llamada Flor, qué bello nombre, niña de estas tierras a flotar. Como decía Félix aquí, este es un viaje de ida. Estamos en un punto de partida. Este es nuestro punto de partida. Vamos hacia algún lugar, si es que nos movemos, como que este barco se mueve, y vamos a ver cómo retornamos. El viaje tendrá un retorno, quizás modifiquemos, quizás cambiemos nuestras formas de ver el amor, o no, pero seguro de aquí van a surgir preguntas, incertidumbres y un montón de cosas que no sabemos. Este es el viaje de ida. Aquí comenzamos. Un volcán corre en tus venas.

El único medio que unía a los dos seres eran los niños. Todavía adolescente, ese hombre toma conocimiento con nuestras ideas y nace en él una conciencia. Se convierte en un valiente militante. Se consagra con ardor y con inteligencia a la propaganda. Todo su amor no dirigido a una persona lo ofrenda a su ideal. En el hogar, mientras tanto, la vida continúa con su monotonía, alterada solamente por la alegría de sus hijos. Ocurrió que las circunstancias nos hicieron encontrar al principio como compañeros de idea. Nos hablamos, simpatizamos y aprendimos a conocernos. Así fue naciendo nuestro amor. Creíamos al principio que sería imposible. Él que había amado solo en sueños y yo que hacía mi entrada a la vida. Cada uno continuó viviendo entre la duda y el amor. El destino, o más bien el amor, hizo lo demás. Abrimos nuestros corazones y nuestro amor y nuestra felicidad comenzaron a entonar su canción en medio de la lucha y del ideal que más impulso les dieron a uno. Y nuestros ojos, nuestros labios, nuestros corazones se expresaron en la conjuración mágica de un primer beso. Nosotros idealizamos el amor, pero llevándolo a la realidad. El amor libre, que no conoce barreras ni obstáculos. Esa fuerza creadora que transporta a dos seres por un camino florido, tapizado de rosas y algunas veces de espinas, pero por donde se encuentra siempre la felicidad. ¿Es acaso que todo el universo no se convierte en un Edén cuando dos seres se aman? También su mujer, a pesar de su relativo conocimiento, simpatiza con nuestras ideas. Últimamente ella dio pruebas de desprecio hacia los sicarios del orden burgués cuando la policía comenzó a perseguir a mi amigo. Fue así como la esposa de mi compañero y yo hemos llegado a ser amigas. Ella no ignora nada de lo que representa para mí el hombre que vivía a su lado. El sentimiento de afecto fraternal que existía entre ellos le permitió a él confiárselo. Por otra parte, él le dio la libertad de actuar como ella lo deseara, tal como corresponde a todo anarquista consciente. Hasta este momento, a decir verdad, hemos vivido una verdadera novela. Nuestro amor se intensificó cada vez más. No podemos vivir completamente en común dada la situación política de mi amigo y el hecho de que debo terminar con mis estudios. Nos encontramos muy seguido en diversos lugares. ¿No es acaso esa la mejor manera de sublimar el amor, alejándolo de las preocupaciones de la vida doméstica? Aunque estoy segura de que cuando existe el verdadero amor, lo más bello es el vivir juntos. Esto es lo que quería explicar, pero he aquí que algunos se han erigido en jueces. Y estos no se encuentran tanto en la gente común, sino más bien entre los compañeros de idea, que se tienen a sí mismos como libres de prejuicios, pero que en el fondo son intolerantes. Uno de ellos sostiene que nuestro amor es una locura. Otro señala que la esposa de mi amigo juega el papel de mártir. Pese a que ella no ignora nada de lo que nos concierne, es dueña de su persona y goza de su libertad. Un tercero levanta el ridículo obstáculo económico. Yo soy independiente, como lo es mi amigo. Según todas las posibilidades, me crearé una situación económica personal que me liberará de todas las inquietudes en este sentido. Además, la cuestión de los hijos. ¿Qué tiene que ver los hijos con los sentimientos del corazón? ¿Por qué un hombre que tiene hijos no puede amar? Es como si se dijera que un padre de familia no puede trabajar por la idea, hacer propaganda, etc. ¿Qué prueba puede hacer creer que esos pequeños seres serán olvidados porque su padre me ama? Si el padre olvidara a sus hijos, merecería mi desprecio y no existiera más el amor entre nosotros. Aquí en Buenos Aires, ciertos camaradas tienen el amor libre una idea verdaderamente exigua. Se imaginan que solo consiste en cohabitar sin estar casados legalmente, y mientras tanto en sus hogares siguen perdurando todas las ridiculeces y los prejuicios que son propios de los ignorantes. En la sociedad burguesa también existe esa clase de uniones que ignoran el registro civil del cura. ¿Es acaso eso el amor libre? Por último, se critica nuestra diferencia de edad simplemente porque yo tengo 16 y mi amigo tiene 26. Unos me acusan de perseguir una operación comercial, otros me califican de inconsciente. ¡Ah, esos pontífices del anarquismo! Hacer intervenir el amor en el problema de la edad. Como si no fuera suficiente que el cerebro razone para que una persona sea responsable de sus actos. Por otra parte, es un problema mío. Y si la diferencia de edad no me importa a mí, ¿por qué les tiene que importar a los demás? Lo que quiero y amo es la juventud del espíritu, que es eterna. Hay también aquellos que nos han tratado de degenerados, de enfermos y de otros calificativos de la misma especie. A todos ellos les contesto por qué. Porque nosotros vivimos la vida en su verdadero sentido. Porque rendimos un culto al amor. Porque igual a los pájaros que alegran los paseos y los jardines, nos amamos sin importar los códigos o las falsas morales. Porque somos fieles a nuestros ideales. Yo desprecio a todos los que no pueden comprender lo que es saber amar. El verdadero amor es puro. Es un sol cuyos rayos enceguecen a aquellos que no pueden escalar las alturas. A la vida hay que vivirla libremente. Rindamos a la belleza, a los placeres del espíritu, al amor, al culto que ellos se merecen. Esto es todo, camarada. Quisiera su opinión sobre mi caso. Sé bien lo que hago y no tengo la necesidad de ser aprobada o aplazada. Solo que al haber leído muchos de sus artículos y al estar de acuerdo con varios de sus puntos de vista, me pondría contenta saber su opinión. Get your money in your hand and don't be long. Can't buy from a better man than Mr. Orange. Get your money in your hand and don't be long. Can't buy from a better man than Mr. Orange. He's a man that sells, he's a man that buys. I bet you my life he'll treat you right. He's a man that sells and he's a man that buys. I bet you my life that he will treat you right. When you wake up Monday morning with the stock eye blues, come and talk to Mr. Horns about his good looking muse. When you wake up Monday morning. 20 de enero de 1929. Compañera, mi opinión importa poco en la materia de lo que me transmites sobre lo que haces. ¿Estás de acuerdo íntimamente con tu concepción personal de la vida anarquista o no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, ignora los comentarios e insultos de los otros y continúa tu camino. Nadie tiene derecho de poder juzgar vuestra forma de conducirte, aun en el caso de que la esposa de tu amigo fuera hostil a estas relaciones. Toda mujer unida a un anarquista, o viceversa, sabe muy bien que no deberá ejercer sobre él o sufrir por parte de él una dominación de cualquier orden. Quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decirte quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas. Sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Thank you.

acompañábamos a la música cuando leía la carta. Es un compilado de varios jazzistas de los años 20 que sonaba debajo de la voz dulce de Cuny. Y después escuchamos, para completar la idea, la canción Niña, Niñex, como está escrito así, de La Lira Libertaria, de una banda proveniente de Chile, que nos contaba un poco acerca de este amor libertario también en sus canciones. Y como vos decías, escuchamos Jamás te olvidaré, de Marcela Morelo. Vamos a también, antes de ir a la pausa, vamos a agradecer a todos los mensajes retándonos, diciéndonos, está bien, está mal, están los micrófonos abiertos. Saludamos a muy gratamente a Lucía, a Cande y a Nachi, a Marian también, por supuesto que nos sentimos de alguna manera gratamente escuchados y atendidos, así que les mandamos un fuerte abrazo. Radio 87.7. En el aire hay voces. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces.

Sabía bien antes de aquella noche fatal, lo que era amar. Ese abismo de miel y gravedad, y antigravedad a veces, sombría, feliz, a veces. Que después de toda aquella mierda de hartajos, de reclamos y escenas, de calores polvorientos, sin humectación de árbol ni de flor, ahí en Santiago, amor al norte que le dejó dos hijos, que sabía bien lo fácil que es enamorarse, lo duro y lo blando del amor, que al principio parecía colchón nuevito, y después, como esas heladeras viejas que se arreglan con la certeza de que volverán a romperse. Me causa gracia esa metáfora. Me dice que esa es una dinámica casi arquetípica del siglo. Claro, ahora ha leído el hombre y su símbolo. Y pudo ser eso que dice el doctor Jung, la sincronicidad, el comienzo y el fin de toda esa historia que me cuenta de aparte como película. Si la oferta de esa pizarra con error ortográfico no lo hubiera captado en su atención, recién llegado a la ciudad mediterránea de nuevo, en esa parte que decía súper, súper lomo con papas más vaso de coca, tan baratos. O es de caballo o es carne de cuatrerismo, dice que se dijo. Pero además de la oferta, la chica sentada en la puerta con frío a pesar del verano. Era uno de esos bares pobres de San Jerónimo, donde había porno a secas después de 12 en el tele esquinero. Aunque fuera una actividad tan inconexa comer lomo con papas fritas, tomar la jarra de sangría, el vaso de vino blanco con soda, las prostitutas más humildes de la ciudad, en las casas contiguas, tuburios de buscavidas, inmigrantes, vendedores ambulantes, punguistas, estafadores o cuchilleros. Hay algo que conecta la oferta del lomito, los ojos de Iris, esa chica, y el hambre de Manuel. Su soledad tan honda, por más que reciente. Luego de eso, de que donde come uno, comen dos, de la linda charla y esos ojos verdes, esa risa. Manuel volvió a esa calle solo para buscar y encontrar a Iris tres veces. Después se fueron juntos a vivir, así, un salón, el hijo de ella, otro que pronto vendría en camino, un bañito, un biombo, dos gallinas, un perro, una herrería, un... Llamaron sin tregua durante unos años de barrio. Después las ausencias derivadas de las demandas del tiempo hicieron que Iris estuviera cada vez más sola y Manuel más ocupado, enojado y ensimismado. Las motos y las armas siempre fueron pasiones para él, cosas de hombres, me decían. Tampoco pasó mucho para que Iris ocupara sus sentidos y sus horas, sus pasiones en alguien que llenaba ese hueco que ha dejado el full time de su hombre. Pero antes había intentado no ser como todas las mujeres resignadas. Doña de escobas, lavarropas, peines finos, ollas, sartenes. Pero tampoco la economía dejaba mucho margen. Ella miraba las puntas de su pelo, solía entristecer, me cuenta. Cuando estaba por tener la regla, lloraba. Antes de abrir la puerta de su corazón, Manuel cree que él lo había clausurado un poco. Saca cuentas en silencio, de cansancio, la rutina, de idea de comprarse el jeep, hacer otro salón, una moto más grande. Si uno se pone a pensar, me dice, las banalidades de nosotros no son menos pelotudas que las de las mujeres. Pueden ser más egoístas, más pajeras incluso, ¿no? las armas, la moto, el jeep, parecen extensiones de la hombría. Ahora lo pienso, analiza. Mientras lee en su mesa constitucional 1, contratos bolilla número 6, y alterna la lectura con un tal Rabí Lubavitch, que hace curiosos comentarios eruditos de la Torá. Me cuenta que Iris le escribió en la chimenea hogar que él le hizo en la esquina del salón: nos callemos. Y nada más eso, con tiza verde en el ladrillo rústico. A propósito del contrato conyugal, ríe apenas. Dice que él le respondió con una sonrisa silenciosa, ya sin algún diente, y que esa vez llamaron distinto que todas las veces. En el sillón, algo nada clásico, rozando el susto, la sorpresa, una química disruptiva que hasta celos le dieron. ¿Será que ella deseaba siempre esa lujuria furiosa que él nunca le daba? El final de esta historia sobrevino como toda tormenta. Lo que flotaría no sería nada de la capacidad superviviente. Manuel se aburrió de admirar la preciosa reja de artista que había hecho y ya casi terminado en el local de Roberto del Giordano. En centros comerciales las obras se hacen de noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando sacó su reluciente moto pistera que fulguraba frente a las luces nocturnas de la ciudad. Siempre su excusa para dar una vuelta a gran velocidad era ir a comprar cigarros, su tercera pasión, los cigarrillos. Es viernes, mucha gente ocupa las calles, eso es bueno para él y su moto. Ha doblado en Pueyrredón pensando en bajar después por Belgrano o La Cañada. Ya tiene su Marlboro en el bolsillo, ya montó su bestia. Y ahí vio cuando Iris bajaba con el tipo de un auto. Me cuenta que no recuerdo si sacó la llave de la moto. Me cuenta que él cruzó la calle, los autos frenando violentamente. Que no lleva ninguna intención que pueda recordar o explicar. Que capaz la sincronía de nuevo los pone a ambos en un mismo escenario, solo que en vez de pizarra y oferta de lomo, los une una increíble visión, imposible y cruel. Iris con Amalde, Manuel cruzando la calle con cara de otro humano. Me cuenta que hay partes que no recuerda y reconstruye esos recuerdos leyendo los testimonios del expediente. El kiosquero, la pareja que va de la mano a sus espaldas, el tipo que sale de Arrabal, el naranjita que cuida los autos. Pero sí se acuerda de la extraña presencia de un perro negro parado en la esquina del pasaje, observando todo desde el comienzo, capaz que hasta preveyéndolo todo. Hojas número 368 y 69, 394 a la 397, dan cuenta, coincidiendo, el encartado extrae el arma tipo revólver de color negro de la cintura, a mitad de calle, como bien nos detalla el conductor del Ford Mondeo, que frena justo al frente de donde efectúa el primer disparo, a 8 metros exactos. Manuel me cuenta en intimidad que él cree que lo sacó mal fue la actitud cobarde del tipo, que al ver la cara de terror de Iris, que lo vio a él antes que él a ellos, apenas él bajó de la moto para cruzar, la puso de escudo humano. Me dice mirando el piso, cerciorándose con el pie si un fragmento de pared es una pastilla, un trozo de caliza del techo o algo más. Me había sacado el 22 cuando ese punto la puso de escudo de Iris. Afrenta el mate, me mira, sonríe. El primer disparo ingresa por el hueso frontal a 2 centímetros del cuero cabelludo, en el medio de la frente del señor Mario Ochoa, quien muere en el acto, en medio de gritos de Iris y 2 o 3 pasos más que hizo Manuel sobre la carpeta asfáltica, antes de pararse y llevar el revólver a su boca y gatillar una, dos, tres, cuatro veces. Cosa tan rara, ninguno de esos disparos salió. Y grita mirando a Mario y a Manuel respectivamente, grita en una continuidad y alternancia aterradora, inhumana. Sus manos dibujan extraños agarres en el aire mientras alguna agarrada le tira su propia remera, el pelo, la cara. Una mano pega en el auto mientras corre desencajada hacia donde Manuel. Sin dejar en el grito una blanca, una negra, solo semifusas intermitentes de silencio, pareciera tener dos voces. Me cuenta Manuel que en un segundo vio como el perro negro lo observaba todo, antes de quitar el arma de su boca y probar una vez más en la sien. No sabe por qué le disparó ahí, o por qué el sexto disparo salió. Tal vez ese grito perturbador que perforaba las cosas, o el terror. Me cuenta que todo eso era como en cámara lenta. Las pequeñas quemaduras como agujas mínimas en su mano. La caída de iris, blanda, por el contrapeso de su corrida. Yo la amaba mucho, me dice, según mate. Pone de nuevo la pava abollada en la resistencia. ¿Viste que en las películas cuando mueren quedan como desmayados? Le digo de un tiro en la cabeza. Es mentira. Quedan tiritando. Como si el cuerpo descargara una electricidad. Como un cortocircuito. ¿Me explico? ¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido iris, ten piedad de mí. Iris, mi amor.

quien lo deja atravesar el río, el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Después, gracias a sus habilidades artísticas, logra convencer a Perséfone y a Hades de que le permitan llevarse a Eurídice al mundo de los vivos. Las divinidades subterráneas aceptan que se la lleve, pero Orfeo debe prometer que no intentará ver a su esposa hasta que haya llegado a ver la luz del sol. Entonces, según lo convenido, Eurídice, guiada por Orfeo, sigue el camino hacia la luz. En el momento en que estaban a punto de abandonar la oscuridad, Orfeo tuvo dudas. Empezó a pensar en la posibilidad de que Perséfone lo hubiera engañado y que Eurídice no viniera tras él, por lo que no pudo soportar la tentación y volvió la mirada, al corroborar que ella venía con él. Esto ocurrió y Eurídice fue arrasada por una fuerza irresistible otra vez hacia el Hades. Orfeo, desesperado, intenta rescatarla nuevamente, pero esta vez Caronte no se lo permite. Tuvo que regresar a la tierra solo y desamparado, y mantuvo fidelidad a su esposa hasta la muerte. Están todos y en cada uno. está lo que yo más pueda llamar y procrear. Cuando yo no quiera y más, dos inviernos largos ya han pasado y el vidrio aún está empañado. ¿Qué es lo que espero para empezar? Ya no puedo esperar más, quiero ver qué hay. ¿Tenés hermanos? ¿Tenés hermanas? Hermanos, hermanas del corazón, como se llaman, hermanos, hermanas de sangre. El amor filial, el amor entre hermanos y hermanas, es también un amor, un sentimiento de esos que quizás a veces nos preguntamos si no podemos explicar la fortaleza que puede tener, salvo en los momentos que se hace presente. Esta es una historia sencilla. Esta es una historia de amor entre hermanos. Y justamente esta historia la vi en una película que se llama Una historia sencilla. Es la historia de Alvin Straight, que de ahí viene el nombre en inglés, que se llama An Straight Story. Alvin tiene 73 años y su médico le dijo que le queda poco tiempo, que no le quedan muchos años más. Y este Alvin Straight es bastante obstinado. Y también su hermano Lyle. Otro hombre obstinado que por las cosas de la vida y por mezclado con el alcohol y vaya a saber por qué discusiones los han separado y no se hablan desde hace 10 años. Lyle acaba de sufrir una embolia también en el otro lado de Estados Unidos, de donde vive su hermano, a 600 kilómetros. Lyle decide hacer a un lado todas estas discusiones que ha tenido con su hermano y lo va a ir a ver. A los dos le queda poco tiempo y Alvin cree que es el momento de enterrar esas viejas discusiones. Pero Lyle, así de obstinado, no maneja nada que no sea, no se conduce en nada que no sea manejado por él. Y si así pudiera también hacerlo, no se lo permitiría su estado de salud. Entonces arma él un vehículo particular, que es una cortadora de césped con un tráiler atrás, y emprende un camino de ida. En el medio va emitiendo sus opiniones, sus formas de ver la vida a través de cosas que le han pasado en la vida, contándoselo con los ocasionales transeúntes que van en el camino, con los viajantes, hasta que llega hasta que llega al lugar donde está su hermano. Todo este camino demuestra una fortaleza en ese vínculo, en esa relación. Ellos dos se encuentran. Alvin camina hacia el porche donde está su hermano, Lyle. Lyle solo lo mira y le dice que tome asiento. Solo se miran y se vuelven a encontrar. ¿Has venido en eso hasta aquí para verme? Así es, Lyle.

los jueces. Practica tu potencial, despiértame. Capaz que me estoy comiendo. Hoy día estoy enamorado de esa a quien mañana no querré más. Mañana estaré desamorado de la que amo hoy. Estaré pensando en pasado mañana y dejaré descansar a la que hoy quiero, para empezar a querer a la que ya no quiero hoy. Eso es el amor, volver a querer lo que se quiso ayer y dejar de apreciar lo que se querrá mañana. Solamente así y así tan solo, queriendo hoy lo de ayer, se podrá volver a quererlo de mañana. Monstruoso. El sujeto se da cuenta bruscamente que constriña al objeto amado en una red de tiranías. De piadoso se siente devenir monstruoso. Por entonces los blue jeans solo se veían en las películas donde los cowboys montaban toros en el oeste. Ese calipso azulino de la mezclilla gringa era un sueño inalcanzable para los jóvenes coléricos del tercer mundo que veían rebeldes sin causa, ansiando poseer ese pantalón símbolo de la rebeldía. En La Pobla, el primer blue jean lo tuvo la Pecosville, que se lo trajeron importado. Por eso le pusieron así, porque además era una chica atrevida, con un pelo ruso que se le engominaba pegado a la nuca. Se paraba con las piernas abiertas, tomaba cerveza y fumaba con la comisura, igual que los patoteros de la cuadra. Llegó al liceo como a los 13 y de ahí se dedicó a cargar camiones en la feria, subiendo y bajando sacos de papas con sus cortos pero poderosos brazos. La Pecos quiso ser independiente y tener su plata para encargarle a una tía matutera que le enviara de África el amado blue jean. Desde niña fue brava y fortacha la Pecos. Nunca aguantó que nadie se burlara de ella. Y si le llegaba algún comentario o escuchaba que le gritaran María Tres Cocos, se agarraba los puñetazos y bajaba sangrando al machito burlón. La Pecos Bill Era tosca, flacucha, con unas manos grandes, ásperas y callosas, que suavizaba con escudo cuando la desafiaban a pelear. Y un día, de primavera, llegó a la población la familia de la Patti, un adolescente de sombreados ojos avenas y boquita de melón. La Peco se la encontró a la mitad de la cuadra cuando volvía del colegio y se la quedó mirando tan fijo que la Patti tropezó y casi se cae. La Pecos atinó a sujetarla tomándola del brazo y ella le dio las gracias, deshaciendo la caricia de esa garra quemante. Por las tardes la Patti fingía estudiar en la ventana cuando la Pecos daba salto tras la pelota, haciendo maromas futboleras en el tierral de la plaza. La Peco se sabía observada, por eso acentuaba sus poses de arrabal, fumando y riendo con los chiquillos del club. Desde aquel día, la Pecos entibió su rudeza, dulcificó su mirar hosco y desconfiado cuando aclaraba el milagro de verla venir por la cuadra. ¡Qué ternura infinita! Le colmaban las pupilas mochas cuando la estudiante, mirándola sobre el cuaderno, le guiñaba el jugueteo del amor. Pero la Patti no la veía a ella. Más bien, admiraba la mezclilla desteñida del pantalón. «¡Qué lindo su blue jean!», le dijo un día mientras compraban en el almacén. «¿Le gusta? ¿Cuándo es su cumpleaños?», preguntó la Pecos con las manos hundidas en los bolsillos. Y pasaron las tardes polvorientas de sol y el día del cumpleaños, un niño golpeó la puerta de la Patti con un paquete de regalo. Era el blue jean más lindo que la Patti había visto. «Tienes que devolverlo, no se sabe de quién es», le dijo la madre. Pero la Patti lloró, se arañó la cara, se encerró en la cocina y tomó un cuchillo jurando matarse. Y al final la dejaron quedarse con la prenda, siempre que averiguara quién lo había mandado y diera las gracias. Pero la Patti argumentó que era un admirador secreto. Y el domingo de feria se encapsuló la ceñida mezclilla en sus caderas y salió a comprar. Y como si no escuchara los silbidos y piropos de los chiquillos de la esquina, iba y venía por la pobla, creyéndose diosa pop vestida para matar. La Pecos, en el grupo de chicos, fumaba y fumaba esperando el minuto de encontrarla sola frente a frente para recibir el agradecimiento de, quizás, un beso. Era lo único que esperaba. Nada más. Solo escuchar su vocecita nombrándola, mirándola tan cerca un segundo, amor mío, para embriagarme de tu aliento. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y la Patti ya no se veía por la cuadra. Decían que ahora tenía amigos fuera de la población, de otro barrio, chiquillos del chalet que también usaban blue jeans, jóvenes decentes que la venían a dejar en autos a la puerta de su casa. La Pecos nunca recibió las gracias por el regalo y un poco más trizada siguió en la misma, peloteando en la plaza y fumando bajo el farol de la esquina. Después vino el alcohol, violento y a mares, con esa embriagadora pena que le partía el alma cuando comentaban que la Patti estaba de novia y se casaría a fin de año. Una tarde, medio nublada por la cerveza, los vio bajar del auto y venir de la mano riendo por la vereda. Se tomó un gran sorbo que arregló el blue jean en la entrepierna. Se engominó con saliva la chuleta, se puso roja como un toro, bufó la espuma de la chela con rabia y cuando estuvo frente a ellos, solo atinó a levantar la botella para escupirles un desahuciado saludo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Parecería que se va a alargar la tormenta, lo que va condice con este viaje en el que nos vamos fundiendo en el camino, el tiempo, las preguntas, los miedos, el amor más profundo. El amor más profundo tendrá que sí o sí ir de la mano con los miedos, con el terror, con el temor, o solo se arma de experiencias en las que solo sentimos esas vibraciones de las que mencionamos, en las que escuchamos, en la pasión de estas artes que compartimos, en los textos, las historias, en la música. Hemos planteado este viaje de ida y continuaremos viajando porque todavía nos falta mucho por recorrer. Así es, hemos llegado al final de esta nueva travesía en el barco, donde nos hemos sumido a flotar sobre una tormenta tal vez un poco intrincada y hemos tenido varios obstáculos, tal vez por el mismo tópico del tema que hemos elegido todo el día de la fecha. De todas maneras, como anunciamos al principio, era la versión según la ida, nos queda la versión el retorno, que continuará el próximo miércoles a la misma hora de siempre. siempre. Quiero saludar a Pacha, al gringo, a Mari Correa, que nos sintoniza desde lejos, y los de cerca, los que están en las montañas, cuevas, en sus naves. Y quería hacer un comentario respecto de que mi hija cumple años el día 12, así que no la voy a poder saludar a través del barco próximo. De manera que aprovecho para saludarle hoy a mi niña, hermosa de mi corazón, 21 años, Tamara, así que un gran abrazo. Y nos vamos a despedir con una canción muy especial, que en lo personal me gusta mucho, y que hoy se lo voy a dedicar a Flor, de Crystal Ship, de la mítica banda The Doors. Antes de seguir, continuamos con este viaje que va a quedar el barco flotando por distintos lugares hasta emprender el retorno el próximo miércoles. Le vamos a contar algunas de las cosas que hemos compartido hoy. Y luego del texto de Eurídice y Orfeo hemos escuchado Detrás del vidrio de Box Day. Y luego, para ilustrar la historia de The Stray Story, la película del director David Lynch, escuchamos en la versión de Ben King, Stand By Me. Y también, en lo personal, iba muy dedicado todo el bloque, toda la historia, hacia mis hermanos, hermana y hermano, a los que saludo con un abrazo enorme. Y luego, gracias a un aporte de una tripulante de este barco, escuchamos de Buica Por el amor de amar, que nos compartió Nachi, a la cual también saludamos. Y luego escuchábamos Estacas de Bochatón, antes de escuchar en la voz de Marian, que nos compartió La otra y voz de Washington Cucurto, un pequeño relato. No se hace el amor, escuchábamos de Gabo Ferro, un fragmentito del libro Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que nos compartió Cande, que era monstruo. Escuchamos también, gracias a Cande, Natalia Lafourcade, Te vi pasar, y un relato pequeño de Pedro Lemebel, del libro Háblame de amores. Contábamos la historia de la Pecosville. Ahora sí, nos vamos a despedir. Les agradecemos una vez más por sintonizar este barco, por acompañarnos, por sumarse. Se siente más ameno, a pesar de la cantidad de gente sobre este barco, se siente liviano igual, para poder surcar todas estos temas que nos proponemos. Les agradecemos una vez más, les abrazamos fuertemente y nos vamos, como decía Félix, escuchando Crystal Ship de The Doors. Les abrazamos fuertemente hasta el próximo miércoles. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time. fields that never die. Deliver